solita, ya toditas se ocultaron, has quedado tú solita. Sea tarde o sea temprano, yo seré tuyo, linda estrellita. Sea tarde o sea temprano, yo seré tuyo, linda estrellita.